estamos matando. Ya estamos sueltos, todos al improvisar. Con los poderosos le metemos el picante. Y sabes con quién, comarca, y me te quedaste. Somos novatos y estamos matando. Ya estamos sueltos, todos al improvisar. Con los poderosos le metemos el picante. Y sabes con quién, comarca, y me te quedaste. Este es el poder de mi vocablo. Llegar a mi nivel ni vendiéndole el alma al diablo. Somos novatos, pero no te confundas. Inventan con lo mío, hago que el barco se te hunda. Llegamos los violentos, improvisando con talento. En Uruguay sonamos en todos los departamentos. Fumando intenso, así lo hacemos. Marca Acme, soltando un poco de veneno. Somos novatos y estamos matando. Ya estamos sueltos, todos al improvisar. Con los poderosos le metemos el picante. Y sabes con quién, con Marca Acme te quedaste. Esto es agradecer a todo el mundo. Segundo, les cuento, conocemos nuestro rumbo. Estamos donde queremos, no paramos ni un segundo. Para hablar con ustedes y cantando yo los hundo. Para que se los lleve la marea. Bien, bien lejos donde nadie los vea. Desde despacito y de a poquito. A todos los que me estorben yo los dejo chiquititos. Somos novatos y estamos matando. Ya estamos sueltos, no se han improvisado. Con los poderosos le metemos el picante. Y sabes con quién, comarca, y me te quedaste. Somos novatos y estamos matando. Ya estamos sueltos, todos al improvisar. Con los poderosos le metemos el